Buenas noches a todos, amigos. Bienvenidos al segundo directo de hoy domingo. Ya es un poquito más tarde, son las 10:30. Ya algunos habéis cenado, algunos incluso me habéis acompañado en mi nada opípara cena. Saludos a Lazarus, a Arturo Migueles, a M. ¿Qué pregunta? ¿Phil Collins? Sí. Sí, no, ya... Vamos a bajar el tono. Es de noche, hay niños. Saludos, Mazinger Astur. Y vamos a ir bajando un poquito el nivel de ritmo y prepararnos para una noche de descanso. Mañana es lunes, hay que descansar. Y mira por dónde. El Chiringuito Digital acaba de entrar. Y quiero pincharos un tráiler de una película que acabo de ver y que me está gustando bastante. Evidentemente no es una obra del séptimo arte, no es una obra maestra del séptimo arte, pero es una película entretenida, y todos aquellos que disfrutasteis con Ready Player One, con Armada y estas novelas muy geeks, muy muy geeks, saludos Ángel. Te debo un sobre, por cierto, no se me ha olvidado. Días complicados, pero te debo un sobre que te lo tengo que mandar ya. Pues ha salido... Esta película original de Netflix, y os voy a dejar con el tráiler y os voy a comentar alguna cosita, porque creo que es una película que merece muy mucho pues que sea vista por esta mi inestimable audiencia. Todos sabemos que siempre te ha gustado Lucy Walker. Tom, pero ven más tarde. Claro. ¿Lucy? ¡Quieto! Tuviste mucha suerte. Los fragmentos de aquí y de aquí no han dañado el lóbulo temporal, pero... ¿Y tendré efectos secundarios? Si notas algo extraño, quiero que me lo digas enseguida. Casa de Lucy. Sé lo que hicisteis. He oído que hay un tío que intenta atacar a las bandas, como un justiciero o algo así. Os tengo. No puedes llamar al demonio y enfadarte cuando viene. ¿Dónde? ¿Dónde está Lucy? O destrozaré todo tu mundo. No se saldrán con la suya. Estáis jodidos. Bueno, pues este es parte del tráiler de la película I, Boy, que ya digo, no será una obra maestra, no irá a los Oscars. La premisa es bastante absurda. Es decir, a un tipo le pegan un disparo en la cabeza, la bala atraviesa su iPhone y de alguna manera el iPhone se integra con su cabeza, y a partir de ahí tiene poderes que usa para vengar una situación que se ha producido. Bueno, está bien, es entretenida. Llevo vista la mitad. De hecho, mi idea era, digo, voy a cenar y en cuanto termine de cenar me pongo con el directo, pero estaba tan enganchado a la película que al final me la he tragado por lo bien que está, lo entretenida que está. Y eso que una película ambientada en Gran Bretaña no luce mucho, porque a mí, con todo mi respeto a los británicos, no es un país bonito, ni es una ciudad bonita. Pero, bueno, ahí está. Y sobre todo, lo que me llama la atención es el asunto Netflix. Es decir, Netflix tiene pasta. Netflix está comprando guiones, está comprando historias y está produciendo series y está produciendo películas a un buen ritmo que seguiremos devorando con el ansia habitual. Un saludo a todo el canal de la isla de Vidas en Red y también al canal de Latin Geeks, un pequeño grupito de amigos en Telegram que están, algunos de los cuales están ya aquí en el chat de Spreaker. Este es un directo musical. Son las 10 de la noche y 38 minutos. Y dice Jado, bueno, pero hay fish and chips. Sí, la verdad que sí. Aunque también te digo una cosa, casi que comparar la gastronomía británica con la gastronomía española o de cualquier país de América Latina es difícil de comparar. Henry, que nos saluda mientras está trabajando. Pero Henry, ¿qué haces trabajando un domingo a las 10 de la noche? A no ser que estés en América Latina y sea una hora más tempranera. Quizás sea así. Bueno, chicos, estamos escuchando musiquita buena, musiquita de Genesis, Phil Collins. Quizá luego entremos a algún Skype, a meter alguna llamada. Lo mismo, hasta le damos permiso a Rupert para que entre y nos cuente algo. En 3 minutos, ¿eh? Eso sí, en 3 minutos. Y Hardware Adictos, que a estas horas de la noche está intentando compilar el kernel del OnePlus 2. Oye, qué gran teléfono, ¿eh? Chiringuito dice, dentro de poco le vendes los derechos de tus relatos a Netflix. Pues encantado. Encantado. Netflix, señores de Netflix, ejecutivos de Netflix, que nadáis en la abundancia. Mis relatos están a vuestra disposición, eso sí, por medio de un módico precio, faccionrebelde.com. Ahí los tenéis publicados. Encantado de hacer negocios con las nuevas élites. Muchos de vosotros estáis hablando con La La Land, que tiene pinta de ser un musical muy chulo. Tengo ganas de verlo, no he podido verlo. Fin de semana, a veces están más ocupados que la semana. Pero todo el mundo está hablando bien, todo el mundo está hablando bien de este increíble musical La La Land. Habrá que ir a verlo. Vamos a ver si ponemos el tráiler, por lo menos así habladito. You either follow my rules or follow my rules. Capiche? Thank you. I can do it a different way. No, that's fine. Thank you very much. Thank you. See the decorations. Good luck in the new year. I just heard you play, and I wanted... It's pretty strange. strange that we keep running into each other. Maybe it means something. I doubt it. Yeah, I don't think so. You could just write your own roles, you know, write something that's as interesting as you are. What are you gonna do? I have my own club. Is that gonna happen every time? Bueno, pues ahí tenéis La La Land, dice Rupert que es un dramón. Bueno, si la historia es bonita, ¿por qué no verla? Oye, Moulin Rouge también es un dramón. ¿Y a quién no le gusta Moulin Rouge? O sea, si alguien se atreve, si alguien osa decir que Moulin Rouge no mola, mal vamos, ¿eh? Bienvenidos, esto es Vidas en Red. Estamos en directo. Estamos en directo para todos vosotros, para todo el mundo desde Spreaker. Spreaker de pago, porque si no, no podemos emitir hasta 3 horas con una cuenta premium de Spreaker. Saludos a Evalon, Hardware Adictos. Señor Chiringuito Digital dice, un dramón es Batman contra Superman. Madre mía, todavía no me perdonan mis comentarios favorables a Batman vs Superman. La película está bien, está curiosa. Me parece una buena peli. Y ahora están, yo no sé cuántos de vosotros estáis viendo YouTube y los anuncios. Netflix está gastando un dineral en anuncios para anunciar, por ejemplo, ahora una serie que tiene muy, muy buena pinta, que es una serie de catastróficas desdichas. Habrá que verla. Digo yo, ¿no? De verdad tengo pinta de tener un plan. ¿Sabes qué soy? Soy un perro que corre detrás de los coches. No sabría qué hacer si alcanzara uno. ¿Sabes? Actúo sin pensar. La mafia tiene planes. Los polis tienen planes. Gordon tiene planes. Ellos maquinan. Maquinan para controlar sus pequeños mundos. Yo no maquino. Intento enseñarles a los que maquinan lo patético que es que intenten controlarlo todo. Así que, cuando digo... Ah, ven aquí. Que no tenía nada personal ni contra ti ni contra tu novia... Tienes que saber que digo la verdad. Los que maquinan son los que te han hecho esto. Tú maquinabas. Tenías planes. Y mira cómo has acabado. Yo solo he hecho lo que mejor sé hacer. He cogido vuestro plan y le he dado la vuelta. Ay, ay, ay, ay, el Joker. Qué malo es. Qué malo es el Joker, un agente del caos. Bueno, Rupert, me está dando la razón con Black Mirror. Black Mirror... Aquellos que no sepáis qué es el Black Mirror, pues os recomiendo encarecidamente que veáis una serie de lo que podríamos llamar ciencia ficción hard. Hay dos tipos de ciencia ficción. Está la ciencia ficción que son aventuritas, que están bien, entretienen. Y luego está la ciencia ficción que plantea interrogantes. Una ciencia ficción que es la que me gusta, ciencia ficción filosófica, Black Mirror. Black Mirror es una pantalla en negro en la que te ves reflejado. Cuando tu dispositivo está apagado, pero todavía hay algo de luz del exterior que refleja tu imagen. Y Black Mirror, todo lo que plantea son hipótesis noveladas, dramatizadas sobre la tecnología y cómo la tecnología nos está empujando a ciertos futuros que no podemos imaginar. Y desde luego los amigos de La Órbita de Endor, un podcast que recomendamos sin ningún tipo de reserva. Pero ningún tipo de reserva. Han hecho un análisis pormenorizado de Black Mirror que es digno de ver. Lo cierto es que sí, os recomiendo que veáis antes Black Mirror que la veáis antes de lanzaros a devorar pues ese análisis que han hecho. Es extraordinario. Black Mirror. Qué gran serie. Y este es el tráiler de la tercera temporada. En este mundo donde estamos tan ensimismados en nuestras cosas, es fácil perder de vista lo que es real. Dijiste que no sabías cuánto tiempo tienes. ¿Qué significa? Es importante que sepas que habrá una pequeña intervención médica. Perdón, ¿para un juego? No esperaba estar viviendo en el futuro, pero joder, sí lo estoy. Hace poco ha matado a su primera presa. Ajá. ¿Y sintió algo? A mí me grabaron. ¿Te grabaron? Por la cámara del ordenador. ¿Estás listo? Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido. Nadie es tan feliz. Ni un niño con un maldito globo es tan feliz. Trata de ordenadores que aprenden a ser más listos que los hombres, como hicimos las mujeres hace años. Eres una monada. Sentimos empatía por nuestra especie. No queremos matarnos entre nosotros. Ya os tengo. Black Mirror. El futuro da miedo. El futuro da miedo. Y el futuro que plantea Black Mirror es inquietante, cuando menos. La tercera temporada de Black Mirror, que además es una temporada cuyos derechos los ha comprado Netflix, o sea, bueno, ha sido vendida a Netflix, pues les han dado libertad creativa sin límites. Con lo cual, Netflix les ha dicho que queréis que un episodio de Black Mirror dure más de 60 minutos. Podéis hacerlo, haced lo que os dé la gana. Claro, esa libertad creativa que está dando Netflix, a mí me parece que multiplica las posibilidades dramáticas de cada serie. ¿Sabes? La mayoría de las productoras de televisión o de cine son una panda de ejecutivos histéricos que lo que quieren hacer es conseguir beneficios y jugar al éxito sí o sí. La otra opción es ser creativo, ser original y lanzar una serie sin ese miedo a perder dinero. Y yo creo que lo están haciendo muy bien, porque están consiguiendo las dos cosas. Están ganando dinero y además nos están ofreciendo productos increíbles, series increíbles. Y yo llevo ya una temporada que estoy intentando convencer a mi esposa, y no lo estoy consiguiendo, pero estoy intentando convencer a mi esposa a dar de baja la televisión. Que a mí en su momento me la ofrecieron el paquete completo de televisión, pero a mí lo único que me interesa es Netflix. Tengo HBO también, está bien, pero con gusto daría de baja la tele y seguiría con mi Netflix y con mi HBO. Y si quiero descargar algo, lo descargo y lo miro, ¿no? Están llegando unos niveles increíbles, dice aquí el amigo Rupert, Chiringuito Digital. Qué raro que Rupert me dé la razón. Y bueno, esta es la televisión que viene encima. Me da pena por los canales de ahora, porque están muertos. Están muertos y no lo saben. Antena 3, Fox, no sé qué, todos son cadáveres parlantes. Piensan que son originales, se esfuerzan por sacar shows, programas, realities, pero carecen de interés, son cadáveres putrefactos. Y ahí está Netflix, que ha conseguido hacer algo que la televisión apenas ha conseguido. Primero, salir de ese dispositivo que está atornillado a la pared, que se llama televisor, monitor, y se ha metido en nuestras tablets, en nuestros teléfonos. Y luego ha conseguido una segunda cosa que la televisión no ha conseguido y a duras penas va a conseguir si es que lo consigue, y es la posibilidad de ser atemporal, que puedas verlo en cualquier momento y a cualquier hora. Por aquí están recomendando Mr. Robot. Hay alguien que dice que no le gusta a Mr. Robot. Cierto es que Mr. Robot no le ha gustado a todo el mundo. A los que nos gusta mucho, y al que no le gusta, se sorprende del éxito que haya tenido. A mí me ha pasado con un estimadísimo compañero de trabajo al que le recomendé Mr. Robot, es más, se la pasé, empezó a verla y la dejó, y luego como se hizo popular, como todo el mundo empezaba a hablar de Mr. Robot, pues terminó diciendo, ah, oye, pues al final le voy a dar una oportunidad porque tiene pinta, buena pinta. Hay que ver. Por cierto, Rupert, lo que está sonando es de la banda sonora de Batman vs. Superman, que es una banda sonora que hizo Hans Zimmer. Así que todo el mundo en pie y todos con la mano en el corazón, un gran respeto a Hans Zimmer. Y alguno dirá, ¿y qué pasa con el fútbol y el deporte? Claro, yo no soy un fan del fútbol. Pero si tuviera que hablar de conspiraciones, diría que el fútbol está amañado. O la maquiatánica ruatesia. El fútbol está amañado, amigos. ¿No os habéis dado cuenta de que el fútbol, los que están jugando no son los jugadores, sino que están jugando con vosotros? Son deportes amañados. Hay apuestas, hay dinero de por medio. Y seguramente hay gente que está detrás diciendo, oye, me interesa que el resultado de esta jornada sea tanto porque he apostado a esto. No pasa nada. ¿Cuánto necesitas? Tanto. ¿Cuánto cuesta? Tanto. En fin. The Killing, una gran serie. La vi este verano cuando fui a Vitoria, me encontré con el señor Arkaitz, pues aprovechamos y me ventilé los gigas viendo The Killing en Netflix. Íbamos con mi tele, mi cable HDMI, mi conexión de 50 gigas de Vodafone, y ahí estuvimos viendo episodio tras episodio de The Killing, que tiene un bajón intermedio, pero luego mejora, y lo mejor que tiene The Killing son unos personajes sólidamente construidos. Dice Rupert, dice que tiene la banda sonora de La La Land desde hace 3 días. Eso quiere decir que es una buena película. Oye, voy a hacer una cosa, voy a preguntar, porque la música que estoy pinchando, la estoy pinchando desde mi teléfono móvil, desde Spotify. Vamos a ver si está la banda. ¡Ostras! Está la banda sonora de La La Land. Bueno, Rupert, pues si te parece, vamos a ver cuál es el tema principal. No sé cuál es el tema principal de La La Land, pero vamos a pinchar algunos temas de La La Land y vamos a ver qué tal es. ¿Qué tal es la banda sonora La La Land, que está triunfando, que además se presentan un poquito antes de que lleguen los Oscars? Así que algo hay ahí, ¿eh? Right as they dimmed out all the lights. Pues fijaos, fijaos lo que está pasando. Acabo de darle un botón y ya está sonando la banda sonora de La La Land desde Spotify. ¿Qué significa esto? Que un servidor con Verso 72, por más que me guste la banda sonora de La La Land, no voy a ir a la Fnac, que es un centro comercial grande, a comprarme la banda sonora de La La Land. Por más que me guste, por más que me parezca brillante, creo que no me la compraría. Spotify me ofrece por una cuota mensal más música de la que puedo consumir. Y el Spotify de las series es Netflix. Mirad, voy a haceros una predicción en directo. Voy a poner música de miedo, de miedito, de misterio, para darle más énfasis. Antes de que acabe el año 2017, Netflix va a ofrecer películas de estreno. Antes de que acabe el año, Netflix nos va a ofrecer la posibilidad de comprar entradas para ver la película. El precio va a variar en función del tipo de Netflix que tengas. Un usuario, dos usuarios. Pero llegarán producciones como La La Land y te dirá Netflix: ok, 7 pavos, 4 pavos, 5 pavos para ver esta película que están estrenando en cartelera. Claro, se van a enfadar los dueños de las salas de cine, estos tíos que nos venden las palomitas a precio de oro y que intentan abusar y que luego se producen fallos en la sala y que tienes que aguantar ver la película y escuchar a los comentarios del tipo desagradable que está a tu lado. Pero Netflix lo va a hacer porque tiene dinero para hacerlo. Y porque la sala de cine más barata es la de tu casa. La sala de cine más popular y la más extendida, el mayor número de salas de cine, no es el que tiene Vox, no es el que tienen estas grandes franquicias de cine, sino tu casa. Lo ha dicho Converso Damus. Y ahora yo te pregunto, ¿cuántos de vosotros pagaríais por ver un estreno en la comodidad de tu casa, haciéndote unas palomitas que has comprado en el Mercadona y disfrutando tranquilamente con tu familia? Yo lo pagaría, pero vamos, sin duda ninguna, porque uno de los problemas que yo tengo ahora es que me tengo que poner de acuerdo con mi mujer para ir a ver La La Land y a veces no tenemos el tiempo y tenemos que salir y a veces cuando con gusto pagaría, como hacen las empresas de cable, y lo veríamos. Dice Arthur Michelsen que lo mismo es Pepito 70, ¿eh? No lo descartaría. Dice, muchas veces el problema de ir al cine son los loxianos que se te sientan al lado. Bueno, por cierto, hablando de Pepito 70, del cual he hablado poco últimamente, acabo de recibir esta tarde un mensajito del señor Pepito 70. Bueno, él ha publicado ahora en Instagram, con un 37% de batería de su teléfono Android, dice: fantaseo con la idea de que mañana lunes Donald Trump lance los misiles, a ser posible antes de que suene el despertador. El humor negro de Pepito 70. Y luego me dice: a ver qué te parece la propuesta que le he hecho a Donald Trump. Y se ve que ha mandado un mensaje a la cuenta de Twitter de Donald Trump. Qué tío, qué muy gracioso. Y le dice Pepito 70 a la cuenta que de Twitter, que es Real Donald Trump, le dice: presidente, le propongo que construya el muro y que lo paguen los murcianos. Madre mía, que paguen el muro los de Murcia, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? El señor Pepito 70, que no estaba muerto, estaba de parranda, ¿eh? Ahí queda la cosa, ahí queda la cosa. Bueno, amigos, pues estamos en directo en esta noche, os propongo temas y si queréis enviar algo, podéis mandar un audio correo al grupo de la Isla de Vidas en Red, en la Isla de Vidas en Red. Y tenéis el enlace para entrar en la Isla de Vidas en Red en isla.vidasenred.com. Ahí tenéis el enlace de invitación para la Isla de Vidas en Red. ¿Quieres participar en este directo? Envía tu audio a la Isla de Vidas en Red y podrás participar. Y bueno, ya ha salido alguien de Murcia a decir, ¿qué pasa? Ya está bien con los murcianos. Señorita M, defendiendo el honor de esa noble región de España, Murcia, respeto a Murcia. A Murcia se la respeta, amigos. Pues sí, son cosas del Pepito 70 que es muy, muy así, ya sabéis cómo es él. Pues estamos hablando del futuro de la televisión y está claro que el futuro de la televisión pasa por Netflix. Netflix es el nuevo Google. Igual que hoy en día no podemos concebir Internet sin Google, tú piénsalo. ¿Cómo te apañarías en Internet sin un buscador como Google? Y esto es muy sencillo, la forma de hacerse con el monopolio es ser mejor que los demás. Microsoft lo ha intentado hacer a golpe de billetes, usando la violencia, usando su músculo mediático, pero Google lo ha hecho ofreciendo un buscador realmente nuevo, bueno, y luego cobrando a la gente que quiere aparecer en primeras posiciones. Netflix lo está haciendo ofreciéndonos productos de calidad, a continuación ofreciéndonos estrenos y por último ofreciéndonos eventos en directo. Y ahí es donde Netflix podría pegarle una soberana patada en el trasero a YouTube. Bueno, en el canal siguen dándole caña al asunto de Murcia. ¡Dejad ya a Murcia, hombre! ¡Por favor, a lo murcianico! Dice Converso, mójate y di que Andalucía es lo mejor de España. No te cortes. ¡Ay, madre! ¿Qué puedo decir? Mira que me gusta Andalucía. Me gusta Granada, me gusta Sevilla, me gusta Málaga, me gusta Córdoba, me gusta Cádiz. Pero cada vez lo llevo peor la actitud de los españoles. España es un gran país con malos gobernantes y malos votantes. Y los votantes somos todos. Así que me gusta mucho España, pero me gusta muy poco la corrupción que empapa al último mono. O sea, el último mono de España, el tío último monico y al primer político. Me preguntan por Murcia y con vergüenza debo de confesar que no conozco Murcia. Lo siento. Pero mira, me hago el compromiso firme de visitar Murcia. No sé cuánto. Chiringuito dice, los de Granada son raros. Sí, somos raros. La fama que tenemos los de Granada es de tener mal carácter. La expresión es tener mala fondinga, por decirlo de manera elegante. Y de hecho, a veces en mi familia, entre los granaínos, cuando alguien da una mala respuesta, dice, ¡qué saborío eres, hijo! ¡Pareces granaíno! Es la fama que tenemos los de Granada. Somos los gallegos de Andalucía. Pero bueno, hay de todo, hay de todo. También hay gente de Sevilla o de Cádiz con mal carácter, ¿no? Gente pató. Las playas de la costa cálida de Murcia. Habrá que visitarlo, M. Habrá que visitarlo, hay que ponerle solución a ese. Quizá por el tono de hablar del granaíno. Sí, pues el granaíno no es el acento de Sevilla. Es otro acento completamente diferente. Muy diferente del andaluz, ¿eh? Del andaluz clásico, que cuando uno piensa en andaluz, piensa en sevillano. Y dice Chiringuito que te invite a pasar un día Emilcar y no sé quién, que seguro que te llevas un recuerdo imborrable. Pues no sé, oye, yo estoy seguro que un día conoceré a Emilcar, aunque después de lo que hizo la última vez le hizo Abel, Ablillo 86, de Comercial Geek. No sé si conocéis la anécdota, si no os la cuento, lo comentó Abelillo 86, que hubo, esto es real, esto lo hizo Abel, hubo unas jornadas de podcasting y ahí estaba pues Emilcar, ¿no? El hombre mediático, una de las figuras más conocidas del podcasting actual, envidiado por muchísima gente. Y bueno, ahí estaba el hombre en el besamanos, como dice él, y esto lo cuenta Rupert con bastante gracia. Y bueno, viendo el éxito que tenía y el hombre pues dándose un baño de fama, lo del besamanos es una expresión que utiliza Emilcar, ¿no? Dice, bueno, me voy al besamanos, que es cuando él dice que va a tener un encuentro con sus seguidores. Y le llama el besamanos. Claro, eso a Rupert le dejó tocado. Y bueno, en medio de ese momento de popularidad, de exaltación, de ese momento mediático y de adoración, pues el malvado Comercial Geek, que es de Málaga, y los de Málaga, cuidado con los de Málaga, se fue para Emilcar y le dijo, hombre, por favor, qué ganas tenía de conocerte, de verdad, Converso. Y le llamó a Emilcar, le llamó Converso. ¡Converso, me encanta tu poca! Y Emilcar, no soy Converso, soy Emilcar. Y hubo gente que se partió de risa y luego hubo gente que le dijo, no le hagas caso, que este es un cachondo. Y esta es una anécdota que cuenta el malvado Abelillo 86. Y que otros fueron testigos de esta anécdota. Claro, si es verdad lo que dicen, si es cierto lo que dicen, de que quizá no sea problema de Emilcar, simplemente el seguidor a veces exalta de manera... No, Emilcar no sabe quién soy, yo no soy nadie. Pero muchas veces los seguidores en su fervor, en su devoción... pues exaltan mucho más de lo que, de lo normal. Así que, ¿cuál sería la cara de sorpresa de Emilcar cuando lo confundieran con otro barbudo? Pero en este caso un barbudo bastante más discreto. Ah, y bueno, es lo que estábamos comentando en el directo anterior, y es el tema del podcasting, y lo he comentado en El Podrido Mundo del Podcasting, un podcast que grabé esta semana. Esta semana nada más tuvisteis tres podcasts de golpe. Y hablamos un poco de esto, ¿no? Este es el drama del podcasting. Algunos buscan en el podcasting la fama que piensan que se merecen. algunos buscan en el podcasting la vida fácil que piensan que se merecen y no encuentran ni una cosa ni otra. El podcasting necesita niveles de audiencia altísimos para que pueda ser monetizado. Y como no los tiene, el podcasting ahora mismo es un quiero y no puedo. Pero bueno, algunos consiguen reunir audiencias y se compran un micrófono bueno y una mesa, como el que os habla. Bueno, aunque mi micrófono es bastante normalito. Y se creen que ya son José María García. Para el que no sepa, José María García es uno de estos periodistas deportivos que tiene una fama increíble y que durante muchos años disfrutaron de una popularidad y todavía la tienen. Yo creo que el podcasting debe de seguir vivo. Las posibilidades a nivel de comunicación del podcasting son muchísimo mayores que las de otros medios como YouTube. Invitan mucho más a la reflexión. Y además el podcasting tiene una ventaja sobre otros continentes. Y es la ventaja de que puede ser consumido mientras planchas. Puede ser consumido mientras caminas o mientras estás en la cadena de montaje de tu fábrica. Y como dice Chiringuito Digital, hay gente muy buena en el podcasting. Además, una cosa buena que tiene el podcasting, y esto me lo dijeron el otro día un oyente en un directo, una de las cosas muy buenas que tiene el podcasting es que tiene ese aire amateur. Tiene ese aire amateur de gente que está haciendo podcast, grabándolos con el móvil mientras camina por la calle, que tiene un montón de carencias a nivel técnico y que podría ser mucho más bonito, más completo, pero ese aire amateur es el que gusta. Y sí, pues hay gente que le ha dado mala fama al podcasting, pero ¿para qué? Han conseguido algo, sí, han conseguido hacer revuelo, pero esa gente pasarán, desaparecerán y no serán constantes porque no han conseguido. Para ellos el podcast es un medio, no es un fin. Para ellos el podcast es un fin para llegar a otros medios donde su ego se quede alimentado. Por lo tanto, el podcast es una transición. El podcast es lo que hacemos los pobres. Bueno, acabo de recibir otro mensaje de Pepito 70. Vamos a leerlo. Bueno. El primer mensaje de Pepito 70 es una foto que ha puesto en su canal de Instagram, pepito.70, para los que lo queráis seguir. Y está con las alpargatas en lo alto de la mesa, lo cual me parece muy mal. O sea, tú no puedes poner los pies en lo alto de la mesita de noche. Y si no veo mal, está el monitor de su casa. Y ahí está viendo el segundo directo musical en la noche del señor Converso 72. En el salón de su casa, decorado con fotogramas, con escenas de cine en blanco y negro. Un hombre refinado y con buen gusto, el señor Pepito 70, al que le mandamos un caluroso saludo. Yo sé que el amigo Rupert ahí tiene su tira y afloja. Pero ahí está, amigos, señor Pepito 70 está aquí. Está aquí con nosotros. Y yo no descarto que esté en el chat de Spreaker. Lo digo muy seriamente. Molaría que Pepito 70 nos mandara un audio. ¿Eh, Pepito 70? Venga, enróllate, Pepito 70. Está entre nosotros. Igual que en Periscope se oculta como si fuera un terrorista dentro de la masa de refugiados siria. Pues aquí se oculta hábilmente detrás de un nick, haciéndose pasar por alguien inocente. Es Henry. Aquí ya estamos empezando la caza de brujas, señalando unos a otros. M, que no pierde la ocasión, dice Henry. Yo también lo creo. Dice Lazarus, converso, cada vez tengo más claro quién es Pepito 70. No, no, no. Creo que no. Creo que tú no has acertado mucho. Hombre, yo sé algunas cosas de Pepito 70 porque he hablado por teléfono con él un par de veces. O tres. Y yo, como soy un caballero, no voy a revelar detalles. Pero claro, el hecho de hablar por teléfono con él ya me ha descartado una serie de gente de la que yo sospechaba. Como la de mi amigo predicador. McDroid dice, Pepito 70 es el líder Snoke. No sé quién es ese. Y Lazarus dice, ha dejado muchas pistas. Mirad, esto ahora mismo, dentro de la comunidad de Vidas en Red, la identidad de Pepito 70 es uno de los enigmas Iker Jiménez del momento. ¿Quién es Pepito 70? ¿Quién se oculta? ¿Dónde está? Pepito 70, manifiéstate. Es el momento de que te des a conocer. Bueno, hay algunos que me están intentando sonsacar. Evidentemente no voy a decir ni cerca, ni lejos, ni blanco, ni negro, ni alto, ni bajo. Es que no voy a decir nada. Y entendedme, lo voy a decir por respeto a él. Es decir, si él ha tenido a bien manifestarse como una especie de aparición mariana impía, pues voy a mantener la confidencialidad que él me merece. Dice Chiringuito, voy a ir a verle y grabar un podcast con él, con copas de más y sustancia. Hoy en la iglesia alguien me decía, tío, ¿quién es Pepito 70 que hace unos comentarios tan geniales? Saludos, Eduardo. Pues sí, es un tío ingenioso, es un tío leído. Muy leído y con una cultura popular importante. Cada vez que Chiringuito Digital y un servidor hablamos de Pepito 70, siempre terminamos en el mismo punto. Una cosa, yo no sé si alguien más se ha reído, pero Chiringuito y yo, cada vez que lo recordamos, nos tronchamos de risa. Y es el señor Cabrera. Cuando empezó el blog, pues estaba pues grabando un blog con sus colegas para arriba y para abajo. Y entonces fueron a comprar a una tienda de un chino y se pusieron a hacer payasadas con el chino, a hacer gracias, sin mala intención, porque ya sabéis que Cabrera es un buenazo y mala intención no tiene ninguna. Y luego a continuación pues se formó una polémica, esto es internet, esto es el podcast. Y todo el mundo se puso ahí a hacer, ay, que a ver, que han maltratado al chino, y a decir barbaridades, ¿no? La cosa es que, bueno, eso le afectó a Cabrera, que él es un hombre muy sensible para estas cosas, y él intentó, pues, defender su honor y defender el honor del chino. Pero claro, ¿qué ocurrió? Que Pepito 70 no perdió la ocasión de hacer chiste, y entonces cogió una especie de gif de la naranja mecánica, donde aparece el líder del grupo, de la pandilla esta, de la naranja mecánica, en un coche y diciendo, hace una noche estupenda para hacerle una visita al chino. Y que cuando vi ese fotograma y el comentario de Pepito 70, que me parto. Mira, Rupert da su brazo a torcer y dice, mira, por estas cosas le perdonaría. Y dice, me estoy perdiendo de risa. Es que mira, Pepito 70 ha tenido momentos muy brillantes. Pero el momento naranja mecánica hace una noche perfecta para visitar al chino. Ay, que me, todavía me troncho. Lo del chino fue... Es que fue más que gracioso, fue brillante, fue inteligente, fue afilado. Fue muy, muy bueno. Y es que... Bah. Y lo gracioso es que no todo el mundo pilló la ironía. Y ese es el estilo de Pepito 70. Luego, si seguís su canal de... Seguís su canal de Instagram, su cuenta de Instagram, pues veréis que de vez en cuando él saca fotos de su casa. Y él es un... Por lo que se ve en Instagram, es un cinéfilo impresionante. Pero impresionante. Y de ahí las referencias. Las referencias culturales de Pepito 70 son finas filipinas. Pero muy finas. No sé en qué trabajará, de qué se dedicará, pero está claro que le mola el cine. Bueno, yo creo que por seguir con el salseo, Rupert al final le terminará extendiendo su bendición papal y se reconciliará. Se reconciliará con Pepito 70. Están abocados, están condenados a entenderse. A pesar de que Pepito 70 es un antitaurino furioso. Yo soy antitaurino también. Yo no lo era, ¿eh? Pero cuanto más lo pienso, pues me parece que el tema de los toros, por más español que yo soy y andaluz, me parece una crueldad. Es una salvajada y es bárbaro. Pero hay una línea a cruzar, que es la que cruza Pepito 70, y es desearle la muerte al torero. O alegrarse de la muerte del torero. Y es que el año pasado ocurrió una desgracia, una cosa bastante fea. Murió un torero y algunos antitaurinos pues salieron rápidamente a alegrarse de la muerte del torero. No. Eso no es así. Por cierto, es que estoy mirando el TL de Pepito 70 y ha publicado la portada de la serie de televisión Cañas y Barro, que aquellos que tengáis años, como yo sumo años, pues sabréis que es una de las series de televisión españolas míticas, de Vicente Blasco Ibáñez. Y al pie de portada de la foto de Cañas y Barro, Pepito 70 escribe ahí: Netflix, new season. Bueno, amigos, los límites del humor en Internet, los límites de la gracieta en Internet, la hay, debe haberla, claro que sí. Pero bueno, ¿qué sería de nosotros sin Internet? ¿Y qué sería de grandes genios como Pepito 70 sin la posibilidad de tener un pequeño público, pero muy entregado, como nosotros? Pues ahí está. Pepito.70 en Instagram. Si no queréis verlo es porque no queréis. ...11:26 de la noche, directo musical en Vidas en Red, con todos vosotros pinchando música y hablando con un grupito de buenos amigos. Podéis enviarme vuestros audios a la isla de Vidas en Red, isla.vidasenred.com. Y bueno, aprovechando que estáis un poco silenciosos, vamos a poner algunos audio correos que me han llegado y que los tengo ahí pendientes de poner, como es el audio correo de Arcadi, que nos habla de libros, y aquí lo tenéis con vosotros. Señor Arcadi, hablando de libros. Mi nombre es Arcadi y presido el Partido Democrático Contrarrevolucionario de Facción Rebelde. En este momento hago uso de mi derecho innato y popular a manifestarme. Mis comienzos con la lectura son con mi abuela, leyéndome de pequeño. Eso incentivó, bueno, mi curiosidad por los libros y lo que encierran en su interior. Lecturas que recuerdo especialmente, entre los 9 y 11 años, son todas de Julio Verne. 20.000 leguas de viaje submarino, de la Tierra a la Luna, viaje al centro de la Tierra, la vuelta al mundo en 80 días, etcétera, etcétera, etcétera. Libros que recuerdo en este momento y que me hayan gustado. El Neuromante de William Gibson, que es el padre de la literatura cyberpunk. Es escrito en 1984 y que incluso inventa la palabra ciberespacio. Describe la internet mucho antes de que exista como tal hoy en día. Y a pesar de los años pasados, este libro parece escrito en el futuro, realmente. Así habló Zaratustra, de Nietzsche. El libro se desarrolla más o menos a modo bíblico y puede ser algo denso por momento. Pero tiene algunos pasajes que valen la pena todo el libro completo. El Martillo de Dios, de Arthur C. Clarke. Es un libro que mezcla Armagedón con futurología. Es un libro de fácil digestión y no muy extenso. El Perfume de Patrick Süskind es una obra maestra. Se hizo una película en inglés incluso hace unos años bastante decente. Pero obviamente no puede escribir la abundante vida interior que tiene este personaje, ¿no?, en el libro. Popcorn, de Ben Elton, en inglés. Debe ser el único libro en el que en algún momento me reía carcajadas. Muestra con muchísima acidez la trastienda que tienen los medios de comunicación, justamente con la información. El Ocaso de los Dinosaurios, de Alejandro Vignati, fue un libro que me regalaron cuando cumplí 11 años y fue mi iniciación a la lectura adulta. Eran dos libros en uno, alternando un capítulo de uno u otro, y el tipo escribía muy bien, daba latigazos a tu cerebro, realmente. Me marcó mucho en su momento. Y bueno, El Hombre de Hielo, Confesiones de un Asesino a Sueldo de la Mafia, fue uno de los últimos libros que leí. Lo empecé sin ninguna referencia y al azar entre los títulos que tenía en mi lector. Y no pude dejarlo hasta que lo terminé. Relata la vida de un padre de familia que mató a más de 200 personas. Y nadie sabía nada. Nadie tenía ni la más mínima idea de que el tipo era un asesino. O sea, cualquier película de Hollywood ni siquiera se acerca a lo que vivió este tipo en la vida real. Y está muy bien escrito. Por último, quiero aprovechar y hacer un llamamiento para exigir elecciones democráticas libres en la isla y terminar con este régimen dictatorial, autárquico y demagogo del señor Converso, quien con su barba a modo de Castro tiene el tupé de sacarse fotos con otros dictadores de la calaña de Kim Jong Rupert. Compañeros isleños, únanse al Partido Democrático Contrarrevolucionario de Facción Rebelde y acabemos con esta parodia de supuesta libertad digital. Liberémonos del yugo opresor de esta isla socavada de la libertad democrática. Manténganse informados. Bueno, increíble el audio del amigo Arcadi Post, impresionante. Con ese final electoralista, muy bueno. Gracias, amigo Arcadi, por esas recomendaciones. Muy bueno, me he reído muchísimo. Lo que no me esperaba ese giro. No lo vi venir. Mucha gente me está pidiendo indicaciones para pedir audiencia con el señor Rupert Dax. Me están pidiendo audiencia. Es decir, como si yo fuera el Botones de Rupert Dax y me dijeran, oye, por favor, dile a Rupert que no sé qué, que no, habla con Rupert. Voy a pedirle a Rupert que me pase un sueldecito por hacerle de secretario. Amigos, no soy secretario de Rupert. Bueno, Arcadi, volvemos al tema. Muchas gracias por tu audio correo. Me ha parecido brillante, muy interesante. Y muy interesante tus impresiones. Y vamos con otro audio del señor Apintos, que es Tar Heels. un miembro de la isla, un miembro muy veterano de la isla, y os dejo con él. Hola, Converso. Muy buenas. Te mando un saludo. Y tal y como propusiste en tu último vídeo de YouTube, te voy a detallar los libros que desde pequeñito hasta el día de hoy me han gustado más y me han marcado más. Empiezo por uno que no es un libro apropiado, bueno, para adultos, más para niños que están empezando a leer. Es un libro muy tierno de la editorial Barco de Vapor que se llama Kavik, el perro lobo, y que todos aquellos que tengáis hijos, pues os lo recomiendo para que empiecen a leer y se enganchen a la lectura. Un poco, unos años después, otro libro que me gustó mucho fue La casa de los espíritus, de Isabel Allende. Un libro de intriga que me enganchó mucho, me gustó. Y luego, cuando vi la película no me gustó tanto, porque el libro me gustó mucho más. Es el típico caso que la película no está a la altura del libro. Hablando de libros relativamente actuales, en número 2, uno de ellos es el de Steve Jobs, que seguro que todos conocéis, de El hombre que pensaba diferente, cuya autora es Karen Blumenthal. Y luego otro muy bonito, que me gustó muchísimo, de Albert Espinosa, cuyo título es Brújulas que buscan sonrisas perdidas. Narra la historia de una familia. Me enganchó, me gustó, me parece un libro muy tierno, muy bonito, y lo recomiendo a todos los lectores. Y sin más, me despido. Un saludo especial a todos los habitantes de la isla, y otro a ti, Converso, y gracias por darnos este pequeño rato a los oyentes. Un saludo. Y ese es el señor Tar Heels, un veterano de la Isla de Vidas en Red, ¿eh? Un verdadero veterano de la Isla de Vidas en Red que ha tenido a bien, pues, mandarnos su audio. Así que muchas gracias a todos los que habéis participado con vuestros audios. Es un placer contar con vosotros. Y bueno, el señor Pepito 70 sigue en activo y sigue mandándome mensajes. Y mira, no, Pepito 70 nos manda un... Bueno, me manda a mí personalmente un mensaje privado de Instagram que dice: releyendo a los clásicos. Y aquí tenemos, amigos, la recomendación del señor Pepito 70, un libro de Stephen King, La expedición. Que, por cierto, un libro de Stephen King que yo no conozco. Y eso es muy raro, porque yo le he leído todo de Stephen King. La expedición, de Stephen King. Y nos manda una foto de la portada, ¿no? Los clásicos, amigos, los clásicos son para ser leídos, releídos y requeteleídos. Así debe ser. Volvamos siempre a los clásicos. Pues me quedaban esas novelas, esos audios, correos para compartir con todos vosotros. Y hacéis bien en mandármelos. Hago un llamado a la comunidad de la Isla de Vidas en Red que están ahí en el canal. Que por favor manden su audio correo. Me gusta pinchar vuestros saludos. Y a los que estáis ahí, los que estáis en el canal de Latin Geeks, también. Señor Jonathan, nos encantaría oírte. Señor lector, nos encantaría oírte. Jado, también nos encantaría oírte. Y Sara, que no oímos nada de Sara. Señor Ponce, ¿dónde estás, señor Ponce? Que estás muy activo en el canal. Nos encantaría oírte aquí en este directo de Vidas en Red con todos vosotros. Y tenemos un mensaje de Jesús MR, el señor Jesús MR desde la isla, que nos manda un audio. Jesús, vamos a darle paso al amigo. Boca abajo, en el futuro. Sí. Nuestro boca abajo, cuando Marty va a la casa futura, ¿no? De su familia. Pero realmente utilizaron escenas de la primera, de la primera entrega. Y cobró una. Bueno, pensaba que era un audio para la isla y no lo era, así que pido disculpas. Bueno, Evalon, que está por ahí, también mi opinión geek, nos encantaría escuchar al señor MS Bolt, sería genial escuchar a uno de los más grandes. Si hay un panteón en Vidas en Red, si hay un lugar destacado de Vidas en Red, ese es sin duda el lugar que ocupa el señor MS Bolt. Y me preguntan en la isla, dice, ¿qué clase de audio buscas, gran líder? Pues simplemente saludos. Hola, soy tal, te oigo desde tal, con una conexión tal, con este dispositivo, tablet, portátil, lo que sea, y quiero saludarte y te oigo desde hace tanto tiempo. Ese tipo de cosas. Tu nick, para que no des tu identidad. ¿Desde dónde nos oyes? ¿Qué dispositivo? ¿Qué conexión? Pues te escucho desde 2G, desde la selva amazónica, con un Nokia N80. Pues mira, mola, ¿no? Molaría saberlo. Ya le he saludado, no sé si he saludado al señor, señorita, señora Evalon. Con estos nicks cualquiera sabe, ¿eh? Y dice, en mi opinión geek, acabo de recoger de la basura dos disquetes de 1,44 megas y un cassette VHS. Nuevos, los tendré para conservarlos. Oye, pues mira, cositas que otros tiran y que da gusto encontrar, ¿eh? Así que estamos allí en Vidas en Red. Por cierto, voy a recomendar un juego al que estoy jugando, que es una aventura conversacional. Se llama Infierno Blanco. Y es al más puro estilo de las aventuras conversacionales de nuestro querido Spectrum. Pues con ese plus de la mensajería. Ha recibido un mensaje de alguien que está en una situación apurada y te pide ayuda. Y por medio de la mensajería te comunicas con él para ayudarle a salir adelante. Infierno Blanco. Un juego que estaba muy bien, ya tiene tiempo, ya creo que la distribuidora, la casa de juegos, ha sacado alguno más. Bueno, el señor Tolo, el señor camionero geek, se ha ofrecido para pasarse por el directo y saludar. Lo que pasa es que no olvidéis que Camionero Geek es un padre de familia con su trabajo y sus obligaciones. Y los niños es lo que tienen. Los niños tienen que dormir a ciertas horas, tienen que ser duchados, dados de cenar. Y claro, no siempre podemos hacer coincidir los horarios. Pero bueno, nos lo hemos propuesto y yo espero que dentro de poco podáis escuchar por esta conexión, desde este humilde podcast, al buen amigo Camionero Geek del podcast Camionero Geek. Y tenemos en directo, riguroso directo, al señor Rupert Dax. ¡Da la cara, cobarde! ¿Qué pasa, Rupert? Espera que apague esto, que si no va a aparecer el retorno. Sí, sí. Lado. Apaga, apaga. Sí, mejor apagar. ¡Da la cara y no te escondas detrás de esos perros de la isla! De esa guardia de corps mediocre que te has ocultado. Esos presidiarios indocumentados vagabundos a los que les estás pagando la conexión de internet para que te apoyen en tus delirios. Así es, así es. Podcaster fracasados que nunca ganaron un premio ni de edición. Y ahí están en la isla, claro. Se han tenido que refugiar. Fieles claro, isleños, nobles claro, isleños. Claro. Nobles isleños fracasados, tristes, vamos, marionetas que ni siquiera se atreven a grabar un audio y te mandan los audios de los libros. Patéticos. Eso es la gente que te rodeas en la isla. En fin, oye, allá tú. La mitad son disidentes, ¿eh? O sea, tengo una isla, sí. Tengo una isla donde espérate la mitad son un disidentes. Golpe de estado en cualquier momento. En cualquier momento hay una toma del Palacio de Invierno. Bueno, es lo que tienen todos los tiranos, que tienen miedo a ser ejecutados y desplazados. Pero esto es normal. En cualquier tiranía ocurre. Te espera el destino de los rusos blancos. Vete preparando. Sí. Señor Rupert Ahora Dax, que estamos celebrando los 100 años del comunismo, ¿no? Gran efeméride. ¿Celebrando? No. Celebrando aquí nadie celebra. Que está celebrando 100 años de... Que lo celebren los de Podemos. Bueno, oye, pero es el año, ¿no? 100 años de la revolución. Es una fecha, ¿no? Bueno, sí. Sí, pero vamos, una efeméride... Claro. A tener presente ya, para bueno, no repetir. Cuéntanos, ¿desde dónde toca este año? ¿Estás en movilidad, Rupert? No, estoy en casa. He llegado a tiempo para que acababas de terminar de preparar la cena. Ajá. Estaba todo el día liado y digo, mira, la tarde musical. Pero no ha habido mucha música. La tarde musical. Algo de música. Pero bueno, igual bien. ¿Qué? Igual ha estado bien la tarde, sin mucha gente. Tranquilito, pero has empezado tarde. Lo bueno, suyo habrá empezado... No, he empezado tarde, no. He hecho dos directos. Este es el segundo. El primero fue anterior, hace 3 horas. Ya. Sí, ya. Eso no llegué a tiempo para verle. Que además... Este ha sido el de la... Tengo una conversación con el holandés errante muy interesante que había salido en el diario El Español. Sí, ya lo he leído, el enlace que has puesto por ahí. De todas maneras, no es bueno ser muy conocido y menos en España. Ya. Y menos cuando no usas servicios o te salen gratis. Porque como se entere Montoro, se va a enterar de lo que vale un pene, el holandés errante. Va a ser más errante todavía. Sí, creo que no da su nombre completo, así que está bien. Bueno, tú has estado en movilidad mejor. Esta semana. Has estado una semana en movilidad. Mucha, ¿qué tal la experiencia movilidad con tu conexión? Cuéntame y cuéntanos a todos las decenas de... ¿Qué digo decenas? De miles, de millones. Millones. De oyentes. ¿Qué conexión has tenido? ¿Qué tarifa? ¿Cuántos datos? ¿Y qué tal ha sido la experiencia? Pues ha sido una experiencia agridulce, podríamos decir. Es una experiencia agridulce porque me fui con el... Dejé el iPad, me fui con ese fantástico equipo que es el MediaPad M2, la generación anterior a la tuya, porque tú siempre vas a la última. Pero bueno, es un equipo muy digno. Y que tiene una cosa muy buena, que es la gestión de la batería en stand-by. Sin llegar a los niveles de los equipos de Apple, pero no lo hace nada mal Huawei. El equipo lo puedes tener en stand-by varios días con carga, sin recargarlo, ¿sabes? Así que en ese sentido, contento. Mal, porque, claro, se me metió el gusanillo, no sé por... Bueno, sí sé por qué, de ver Black Mirror, que fue por escuchar el programa de Lode. Porque, claro... Te saca una especial Lode, ¿cómo no vas a haber visto lo que van a comentar? Eso es un crimen. Porque además no tienen piedad de spoilers a de huello, van. ¿Cómo se tiene que comentar? Una serie o una película. No hay, ay, es que a alguien le puede molestar, es que no sé qué, no. A destajo, a de huello con la serie, ¿no? Claro, entonces te obligan a ver contenido que a lo mejor pues tú no has visto por circunstancias, ¿no? Y era lo que me pasaba con Black Mirror, ¿no? Entonces me puse a ver un capítulo en Zephyrin y fue un hachazo a mi maltrecha economía doméstica porque entre el Ceferin y ver la serie se me fue en un día, pues, prácticamente un giga punto dos que consumí. Y entonces recordé esos tiempos cuando teníamos que hacer Ceferin y por qué era tan caro hacer el Ceferin cuando tienes pocos datos. Porque yo tengo una tarifa de datos con una especie de prepago. Yo uso un OMV que hay aquí, que es Virgin, la compañía esta de Branson, que aquí es un MV, que es la mejor que hay aquí, viendo todas las que hay, ¿no? Que no hay muchas, que me permite comprar paquetes de datos, que aquí se llaman antiplanes, que están muy bien, porque no me obliga a tener un contrato. Y claro, yo paso meses a veces que no estoy, entonces, claro, pues no quiero tener un contrato, porque no me interesa, no lo uso. Pero han bajado bastante las tarifas y, como he comentado alguna vez ahí en grupos privados y también en la carpeta del Dropbox, creo que lo he comentado, lo bueno es que si te dan, por ejemplo, la tarifa que yo tengo ahora, que son por 10.000 pesos, que aproximadamente eso son unos 13 euros y medio, me dan 2 gigas de datos, pero te dan otro giga adicional para lo que ellos llaman redes sociales. Es decir, para Facebook, para WhatsApp, para Instagram, para Pokémon Go y alguna más, ahora no recuerdo cuál más, tienes otro giga adicional, aparte de lo que tú estás comprando. Y tienes tarifas de 15 gigas por 40.000 pesos, que sí, no sé cuánto es. Sí, bueno, 40.000 pesos vendrían a ser aproximadamente unos 60 euros, que no está mal, pero hay otras dinero. Tarifas ya de... Sí, ya es dinero, y hay otras tarifas de contrato que te interesan más, porque he visto esta compañía que también está en México, que sabrá el lector cuál es, que es Claro, la de Slim, la de Carlos Slim, el millonario, y esa tiene, por ejemplo, una tarifa de contrato que por 15.000 pesos, que vendrá a ser un poco más de 20 euros, te da 6 gigas de datos más ese giga adicional de redes sociales. Porque aquí es muy normal que te regalen un giga adicional para redes sociales. Claro, te están regalando un giga, en realidad, porque mucha gente solo usa redes sociales. Y estoy hablándote de contrato, es decir, que lo que yo uso son prepagos, pero a mí me interesan los prepagos, porque luego me tiro 3 meses, o 4 o 5, sin usar la tarifa, y entonces no me interesa, por muy barata que sea, porque lo estoy consumiendo. Entonces, en general, me apaño bastante bien. No tengo problemas. El problema es cuando he estado en movilidad extrema, como bien sabes tú, allí en el Fulo, que primero es una de las cosas más raras que me han ocurrido a mí, y ya me han ocurrido cosas raras, como tú sabes bien. Es decir, que con la tecnología me ocurre poltergeist. Es como cuentos asombrosos, versión tecnología, ¿no? Ya, hay una cosa que estás contando que es ya muy paranormal, que es lo de los campos electromagnéticos, sí, no sé qué chorrada. Sí, No, pero es que lo tengo... La primera vez que me pasó, pensé que era el teclado del OnePlus 2. Pero según he ido llevando equipos diferentes, me ha ido pasando con equipos diferentes. Es decir, que está claro que no es el equipo, es el lugar. Es el lugar. Como el lugar está muy cerca de la escuela militar en Chile, que es donde pues deben tener todas las antenas y... Yo, hablando con Jonathan, que como sabes es un buen experto en estas cosas paranormales, como siempre, hemos llegado a la conclusión de que debe haber algunas antenas por ahí que deben, no sé, más que inhibir la señal, porque es que la pantalla, el táctil, se pone ultrasensible, que no puedes tú tocar el táctil. Es una cosa que, pues, una cosa que hay que probarla, porque tú lo tocas y no responde el táctil. Es como que te salta a otra pantalla... Imposible usar el táctil de ningún equipo, pero ni siquiera el del Kindle, que un día ya dije, venga, voy a leer, ya que no puedo usar los equipos, voy a leer. Nada, había momentos que se quedaba como ultrasensible la pantalla, por decirlo de alguna manera. En fin, que ha habido, y eso ocurría habitualmente por la noche, porque ya empecé a hacer pruebas, ¿no? Durante el día me ocurría especialmente pues entre las 7 y las 12 de la noche. Cuando no podía usar, eso salvo que hubiera algún fantasma o alguna presencia, ¿no? Allí no detectada, que no lo sé, pero algo ocurría extraño, un expediente X era lo que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, he estado bastante, en general bastante bien, pero cuando tienes una pequeña tarifa de datos, que eso es algo que en España pues ya nos pasa, pues ya nos pasa, porque ya todos tenéis muchos datos y se nota el auge un poco de Netflix, es por eso, porque ahora tú puedes consumir todo en streaming. ¿Para qué vas a querer ahora tener memoria de los equipos? ¿Quién tiene cosas para consumir offline? Yo creo que nadie. Ya, ¿no? Sí. Para poca gente. Entonces, tú ya puedes ir con un equipo con poca memoria porque no te hace falta tener... ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres tener? Puedes ir con 16 gigas, si quieres. Porque si lo vas a consumir casi todo en streaming o todo... Pero aquí es complejo. Aquí es complejo porque todavía los precios no son como allí. Entonces tienes que mirar si te pones a consumir en streaming, yo qué sé, te consumes en 2 días tu tarifa del mes. Y si no, pregúntale de esto a Jonathan, que es un experto en quitar el wifi a sus vecinos y similares, ¿eh? O colgarse, o sea, de redes. Super, porque, claro, supervivencia pura y dura. Totalmente. O yo he probado, tú te acuerdas que he subido capturas de pantalla de redes wifi gratuitas, que es que, bueno, esta semana no he podido hacer prácticamente los Periscope porque se cortaban. Se cortaban constantemente, no se veía. En diferido, luego se ven, porque claro, luego eso queda en el caché, ¿no? Supongo, ahí quedará. Y entonces, claro, tú en diferido lo puedes ver porque los cortes ya no han existido. Se ha quedado ahí en el servidor y lo ves sin problema. Pero en directo no ha habido... No he podido hacer un directo ni con el 3G, que yo uso un OMV que usa la red de Movistar. Claro, lógicamente Movistar le da, porque mi señora en su celular usa Movistar. Y yo uso como los restos de Movistar, ¿no? Y yo lo noto. Ella puede tener en el mismo sitio full cobertura y yo tengo problemas de cobertura. Claro, Movistar le da preferencia a sus clientes, por decirlo de alguna manera. Y luego los restos, por decirlo, se los tira al OMV. De hecho, yo he leído por ahí artículos de Virgin que está denunciando a las autoridades de competencia, pues, prácticas que hacen los operadores dominantes, pues, para no, bueno, pues que igual que en España, para que funcionen peor los operadores virtuales, como se llaman aquí, ¿no? Entonces, pero bueno, en general yo no me puedo quejar porque estoy funcionando aproximadamente con dos, compro 2 gigas al mes, pero hay meses que me muevo en 1,5 o menos. Entonces... ¿Eso cómo te las apaña? Porque tú consumes contenido, descargas podcast. Bueno, pues mira, curiosamente es consumo contenido, pero me centro cuando estoy en casa con el wifi, trato de ver los contenidos en... cuando estoy en mi domicilio, que es con wifi, y lo que estoy empezando a hacer es bajar las cosas de Netflix, además. Porque además yo no lo he conseguido, la actualización aquí no ha llegado, pero he leído que esta semana Netflix ya te permite bajar contenido y ponerlo en la tarjeta SD. ¿Lo has leído? Claro. ¿Netflix ya permite hacerlo? Pero no en la memoria del dispositivo. En la memoria externa del dispositivo, sí, sí. En la SD. En la SD hay que configurar. Ha sido la última actualización que ha sacado Netflix. Ah. Que a mí no me ha llegado aquí, pero entiendo que en Europa sí, y en las opciones. Lo explica el señor este Arturo Goga, ya le sigues tú también. ¿Sabes quién te digo, no? El peruano este, que saca siempre cosas extrañas. Aunque es un poco fanboy, hay que reconocer que siempre saca cosas interesantes, ¿no? Y ha sacado la última actualización. Netflix te permite, que era una de las cosas, claro, la gente que vivimos más offline, lógicamente, si te quieres bajar un montón de cosas, no las quieres tener en la memoria principal del dispositivo, la quieres tener en una memoria externa del dispositivo. Bueno, pues eso ya lo ha sacado Netflix, lo cual significa algo bastante potente, porque lo que sacó de bajar las series, la bajaba para ser consumidas en un espacio breve de tiempo, ¿vale? Que seguramente lo de la tarjeta SD es lo mismo. Pero claro, ya tú lo puedes almacenar en una tarjeta externa, no en la memoria del dispositivo. Y tú dices, bueno, ¿y para qué quieres llevarte, yo qué sé, las 7 temporadas de Hijo de la Anarquía si no te va a dar tiempo a verla? Bueno, nunca se sabe. Ya sabes cómo somos los geeks. Que sí, si te vas en un viaje en tren, parece que vas a Vladivostok en tren, parece que vas, ¿no? Porque... Pero bueno, a uno le gusta tener mucho contenido... Sobre todo porque nunca se sabe, porque a lo mejor te bajas contenido que creas que vas a ver, pero luego ves otra cosa diferente. Entonces, por lo menos a mí me gusta llevar muchos libros de distintos temas, mucha música de distintos tipos, porque tú no sabes qué te va a apetecer escuchar en cada momento. Entonces, ya te digo que en ese sentido estoy empezando a usar la posibilidad de descargar contenido de Netflix, porque claro, te evita tener que estar conectado. Porque hay gente, como me ha pasado a mí, esta semana, que he estado en un, no sé cómo llamarlo, en un lugar, habitando en un lugar donde solo tenía una cama y una ducha que duraba 5 minutos el agua caliente. Eso era todo lo que había en ese lugar. Airbnb. Y no era un alojamiento, y no era un alojamiento cápsula, ni nada por el estilo. Era un lugar que solamente había eso, una cama y una ducha con agua caliente 5 minutos. Y lo que más he echado de menos ha sido una nevera, con la ola de calor, imagínate, sin nevera. Eso ha sido una experiencia dura. No había ni perchas para colgar las cosas, es decir, colgando la ropa en clavos de la pared. Me ha recordado... bueno, era relativamente barato, sí, relativamente barato. Y el internet. Esas son las dos cosas que más he echado de menos. Es decir, una nevera, porque cuando estás a 40 grados, no tener nevera se echa en falta, pero bastante. Y también he echado de menos una conexión Wi-Fi, aunque fuera de, yo qué sé, tío, de 3 megabytes, ya poniéndonos en lo básico, ¿no? Porque sí, hay muchas actividades como cada vez se consume más ancho de banda. Mira, Periscope, imposible emitir un Periscope, pero no ya emitirlo, verlo. Tú que te has conectado durante la semana en movilidad, sí, no te he podido ver. No cargaba. No se cargaba. Como esta semana he estado de mudanza, he estado toda la semana, me cortaron la fibra óptica la semana pasada y esta semana está tirando de 3G, 4G. Ya, pero Europa es otra cosa. Sí, otra cosa, evidentemente. Sí, es otra dimensión. Tú te puedes comprar un bono de... Y me quedan 10 gigas libres. Y tiras y tú encuentras wifi públicos en cafeterías, restaurantes, un montón de sitios. Los hay. Ha cambiado la cosa mejor, la verdad. Ha cambiado la cosa mejor. Funcionan bien. Aquí es complicado. Hay muchos restaurantes que todavía no lo tienen, no tienen wifi. Hay sitios que lo tienen y es una porquería. Es decir, que mejor que no lo tuvieran. Porque no puedes. O son conexiones para WhatsApp. Claro, sí, para WhatsApp. Yo estoy viendo una mejora, una evolución. Por ejemplo, el Vips, donde vamos tú y yo a comer cada vez que nos vemos. Sí. Y además lo anunciaron en los mantelitos. Hemos mejorado nuestra conexión, que me hizo gracia. Dice, no hemos mejorado nuestros platos, tenemos nuevas hamburguesas. No, hemos mejorado nuestra conexión. Y el Starbucks, que está cerca de mi oficina, ese también ha mejorado bastante la conexión. O sea, estamos viendo una mejora importante. Eso me decían aquí unos clientes que habían llegado en un crucero, y hablando del crucero me decían que les parecía escandaloso que en el crucero, no sé si, ¿cuánto me dijeron? 200 minutos de conexión de internet en un crucero, $100 converso. Satelital, seguramente, claro, conexión satélite al estilo cubano. Sí, todo lo que tú quieras, pero el barco se acerca a la costa, y cuando se acerca a la costa se puede conectar a los servidores locales. Entiendo que cuando estés en alta mar, vale, entre comillas, porque estás pagando, los señores decían, claro, es que nos parece un escándalo porque internet ya no es un lujo, es un derecho, es algo, esto es un robo, porque es como que no nos pusieran el lavabo. Que te cobraran, ¿no?, por el agua o sí, por la electricidad. O por las toallas, ¿no? O te cobraran, es decir, ellos lo, y claro, y es que hay ciertos servicios en el mundo que ya no se conciben, y uno de ellos es internet. Es decir, uno no concibe ir a un hotel y que te den el servicio de internet como te da el hotel NH, por poner un ejemplo, ¿no? Como tú bien sabes, que da ganas de quemarse a lo bonzo en la recepción, cuando te dicen que el servicio es irrisorio, no es real. Es decir, internet ya es como, no sé, es como pues no sé más, como la electricidad, por ejemplo, ¿no? O como el agua. Es decir, tú no entiendes que en edificio no haya agua potable. No, ¿cómo no va a haber agua potable? No, es que tiene que ir con un cubo ahí enfrente y a la fuente a llenar el agua. Pues internet y de alguna manera en países del mundo pues eso se va implementando, pero hay otros lugares donde hay verdadera sequía de internet. Y claro, cuando uno está acostumbrado a ser un usuario intensivo, no intensivo en el sentido de que tú estés conectado permanentemente, es que cuando te quieres conectar, esperas encontrarlo. Es que cuando tú abres el grifo, esperas que caiga agua. A lo mejor tú no estás con el grifo abierto todo el día, pero tú esperas que abras el grifo y salga agua, ¿no? Pues esto igual. Yo espero, debería haber algún tipo de tarifa, a lo mejor un poco asimétrico, ¿sabes lo que te digo? Porque esto de la tarifa plana de internet, que no es real, bueno, será real en Japón, ahí tu amigo Zordor, pues lo podrá disfrutar. Pero aquí en Europa no, y sobre todo en España no es tarifa plana. Es una tarifa bastante buena, pero que también se acaba en algún momento determinado. Entonces, no es plana como nosotros entendíamos que era plana, ¿no? Plana es ilimitada, infinita, ¿no? No, aquí no es infinita. Pero de alguna manera se debe tender a eso, porque casi todos los servicios que usamos, a que cada vez te duran menos los gigas. Bueno, me mantengo estable, ¿eh? Créeme que estoy ahora mismo, este mes he consumido más, pero yo estoy consumiendo realmente 7, 8 gigas. Este mes llevo 10 gigas. Pero porque está una semana. Seguro, si tú le hicieras una medición a las aplicaciones que usas, habrá cada vez más datos de la consumirá con la misma aplicación, porque las calidades de los servicios cada vez son mejores. Cada vez hay más vídeo, cada vez hay más estabilidad. Y todo eso son datos. Y yo voy a Netflix. Yo consumo Netflix en movilidad, ¿eh? Me voy al gimnasio y me pongo una serie. No, claro, es que para mí uno de los temas de experiencia de usuario de este año va a ser Netflix. Y estamos en enero. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es decir, Netflix este año... Mira, lo que ha hecho Netflix hasta ahora, para mí, y yo no soy conversadamus, no va a ser nada con lo que va a hacer. Es decir... lo que va a hacer Netflix, primero va a reventar el mercado totalmente. Es decir, habrá un antes y después de Netflix. Dentro de 5 años, de 10 años, diremos, joder, ¿os acordáis cuando no existía Netflix? No, habrá gente que no concebirá el mundo sin Netflix en unos años. Gente que esté teniendo ahora 5 años, en 15 años, igual que dices tú de Google, solo existirá Netflix. Sí, habrá otras plataformas minoritarias, como hay otros buscadores todavía hoy, pero lo usan 4. Netflix, porque Netflix, una cosa que está haciendo también, es extenderse en los mercados locales con producciones locales. Porque lo que hace el primer año es llegar con poco catálogo. El segundo año se empieza a afianzar y los recursos que saca de los mercados locales los empieza a reinvertir en series locales. Es decir, que el año que viene en España seguramente van a empezar a aparecer series con temática local. Ya no va a ser solo la temática, que sí, que va a seguir estando la serie de Estados Unidos, pero claro, tú imagínate en lo que se convierte Netflix. Dentro de poco, como dices tú, empezará a negociar con los estudios, porque va a ser lo mismo que la música con Apple, lo mismo. Yo lo veo, fíjate lo que te digo, lo veo que va a negociar con los estudios, igual que ya está negociando con los operadores de fibra óptica. Yo creo que Netflix va a negociar con los operadores de telefonía móvil, incluso presentando ofertas. O sea, igual que te dan ahora, y te damos 1 giga de WhatsApp, pues tu tarifa son 10 gigas y te damos 3 de Netflix. Es decir, así Netflix, lo único que le faltaría, pero eso no lo sabemos, es ponerse de acuerdo con Google para que Google implementara la fibra óptica de alta velocidad que tú sabes que tiene, pero para que Netflix operara a través de Google. Tú imagínate, bueno, para Google eso sería fantástico. Si Netflix ya está entrando en todos los hogares. Imagínate la infinidad de datos que puede recopilar, más todavía. Entonces ya destrozan a las operadoras locales. ¿Qué va a pintar Movistar, Vodafone? ¿Quién va a ver esa televisión que va a ser una televisión obsoleta totalmente? Porque, como dices tú, la televisión normal se basa en una pantalla en un sitio, pero Netflix es la televisión ubicua a la carta. tú puedes verla en cualquier dispositivo. En cualquier dispositivo, en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier situación. ¿Quién narices va a querer estar sentado en el living de su casa en el salón? ¿Quién? Sí, claro, los abuelitos de 90 años, pero se morirán en breve, sobre todo con las pensiones que nos está dejando Montoro, aparte. Entonces, se morirán congelados porque no podrán encender la calefacción con luz cada vez más cara. Entonces, en muy pocos años, si no pasa nada raro, Netflix es la plataforma de entretenimiento. Yo creo que hasta los cines desaparecerán. Se quedarán como una cosa, como el vinilo, ¿no? Para gente muy amante de ese formato, pero en general la gente, ¿quién narices va a querer ir a un cine? Aparcar el coche, ir en el metro, comprar un tarro de palomitas que vale 10 veces más que las palomitas, soportar al de que están al lado con el teléfono encendido, los cuchicheos. Cuando tú puedes estar en tu casa con una pantalla de 50 pulgadas y estar viendo a la carta lo que a ti te dé la gana, lo que quieras, con un catálogo, yo no sé si infinito, pero casi infinito. Bueno, si es que el cine quedará para un grupito de gente, pues muy, muy especial, ¿no? Obviamente la experiencia inmersiva del cine seguirá existiendo hasta que se instale la realidad virtual. Ahí vamos, de las gafas. Y ahí se acabará. Cuando eso llegue, las salas de cine desaparecerán como los teatros desaparecieron y como desaparecieron los videoclubs. Que parecía imposible que desaparecieran y no ha quedado ni uno. Pues esto es igual. En cuanto tengamos una gafa de realidad virtual, no como las que hemos visto ahora, la siguiente generación o quizá la otra, entonces ya, ¿para qué narices vas a ir a un cine? ¿Para qué? Es que, como dicen en el canal, no queremos ir al cine, y lo que dices tú, no queremos molestias. Yo estoy muy a gusto en mi casa. Muy a gusto. Totalmente. No, porque es que además lo que te va a permitir Netflix es que tú en tu salita estés viendo tu película de marcianos y tu señora en la otra sala esté viendo el dramón y los niños en otra sala estén viendo a Peppa Pig y tu mamá viendo Cañas y Barro, como decía Pepito 70. Cuatro programas totalmente diferentes con la misma conexión. Y cada uno con su realidad. ¿Quién nariz? ¿Cómo? Eso el cine no te lo puede ofrecer. Tú vas a la mejor multisala de España, a los Kinépolis y eso, y aunque hay 25 salas, no hay programa para 5 personas diferentes. No existe. Entonces, Netflix, pues eso, igual que fue Google en su momento, ha entrado ahí sigilosamente, pero se va a convertir en dominante en nada. Mira que hace buenas series HBO, pero HBO se va a ir quedando atrás, porque Netflix, ha entrado como un turbojet. Entonces, Bueno, tiene su plataforma, tiene su Netflix para tablets. No va a poder. No, HBO, te lo digo yo, pero intenta. No saca títulos. Yo tengo un RSS que me da todos los títulos que está sacando mensualmente Netflix, basado en Chile, porque luego va por zonas, lógicamente. Pero es que te saca series y películas a un ritmo de 15 de cada tipo al mes. Bueno, eso es brutal. Es que no da tiempo. Y cada vez me encuentro más gente que me habla, que habla de Netflix como la televisión. Igual que hablas de Google para buscar información, o hablas de Coca-Cola como un refresco de cola, pero es Coca-Cola para ti, pues la gente empieza a hablar de Netflix como antes empezaba a hablar de Google. La gente empieza a decir, oye, ¿por qué no te ves esto en Netflix? Te recomiendo esto en Netflix. La televisión va desapareciendo del lenguaje. La gente no dice, oye, ¿has visto tal película? No, la gente te dice, oye, he visto tal serie en Netflix, ya da por hecho que tú lo tienes. Entonces, claro, y te hablo de aquí, que todavía no todo el mundo puede entrar a esos niveles de gasto, porque aunque es barato, a mí Netflix aquí me sale más barato que en Europa, porque claro, se tratan de adaptarse a la economía local. Entonces, además, el primer año de Netflix en España, es que son igual que Pepefón, me respetaron la tarifa como si yo ya, como yo ya era usuario de Netflix, pero estaba empezando en España, me pusieron la condición de España, pero al precio de aquí. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, yo he estado un año, sí, sí, porque es como reconocer, usted ya es usuario, pero como usted estamos implementando en España, le vamos a mantener, es decir, los 5 dispositivos, HD uno de ellos, al precio de Chile. Ay, pues qué bien, ¿no? Pues no me había enterado, pero como Pepefón. Mire, esa misma filosofía de le vamos a aplicar los descuentos aunque usted no lo sepa. Entonces, claro, tú te sientes pues muy bien, porque sabes que es una plataforma que no te estafa. Netflix no te estafa. No te cobra de más. Es lo mismo que hace pocos meses me he puesto de Deezer, que es lo que yo uso aquí en vez de Spotify. Me han dado la tarifa familiar de 6 dispositivos por solamente 500 pesos más, que es menos de medio euro. Joder, pues está claro, ¿no? Estaba pagando el premium solo para mí y me han dado la tarifa familiar de 6 dispositivos por medio euro al mes, pues evidentemente... Y es como las plataformas de música, es lo mismo. Lo que pasa es que las plataformas de música, bueno, es para otra gente, ¿no? A lo mejor, pero la gente yo creo que ve más contenido audiovisual que escucha música. Creo que es más fácil ver algo, es decir, tú puedes ser muy aficionado a la música, pero es más fácil ver una película, una serie, un documental, porque a mí los documentales de Netflix, joder, me flipan. Tipo, tienen documentales, madre mía. Ayer estuve viendo, no sé si tú lo viste, Invadiendo el Mundo, de Michael Moore. ¿La has visto? Bueno, pues no, va, no, si puedes, vela, porque es... yo qué sé, y la producción de documentales, y cada vez hay más servicios especializándose en programas de Netflix. Es decir, sí, que se abre otra especie de segmento, ¿no? Hay de gente, pues claro, porque cada vez hay más material. Entonces, para no perderte, ya empiezan a recomendarte, y además, como todas estas plataformas se alimentan de tus preferencias, pues claro, se van haciendo como nichos de consumo. Entonces, para mí, sin duda alguna, Netflix, para mí va a ser este el año de Netflix con seguridad. Y no hay que perder de vista tampoco, para mí, el otro gran triunfador de la tecnología de los próximos años es Amazon, claro. Amazon, para mí, la cosa está entre Google, Amazon y Netflix. Así barriendo... Lo siento por Apple y esas compañías, porque finalmente la gente se alimenta de contenidos, no de equipos. Los equipos, las compañías que fabrican hardware desaparecerán, es decir, no desaparecerán, pero perderán importancia. La gente llegará a un momento que un equipo le durará siempre o lo cambiará cada 2 meses con una calidad extraordinaria, pero no tendrá importancia. Desaparecerá la importancia que le damos hoy en día, en unos años no la tendrá, porque los equipos serán como el vending de las máquinas del metro, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. Es decir, a ti se te caerá al suelo el iPhone 12 y tú dirás, vaya, se ha roto. Bueno, no contaba con esto, pero no hay problema. A ver, al aquí lado, hay una máquina. Al lado de la máquina de Coca-Cola hay una de Kindles, sí, otra de iPhones y otra de... Exacto. Y te dará por el equivalente hoy... a 20 euros. Y será no igual, será mejor que lo que tú habías comprado hace un mes. Pero es que el soporte dejará de tener importancia. Es decir, porque todos serán buenos. Es como lo que dice nuestro buen amigo M. Cabrera J, que lleva más razón que un santo. Es decir, ya no hay diferencia entre los equipos. Así es. Así ¿Qué es. Diferencia no tiene... No hay diferencia entre los equipos. Es una cuestión más estética, es una cuestión más de la forma, pero todos son buenos. Pues amigos, esta es la opinión del señor Rupert Dax, que se ha atrevido a hablar del futuro y se ha atrevido a hablar de su experiencia de usuario y de sus datos. Así que, Rupert, voy a ir cortando el directo. Mañana hay que madrugar. Hay que cumplir con la patria. Hay que cumplir con la patria, pero siempre es un placer tenerte aquí, hablando en plan Black Mirror de lo que nos espera a corto plazo. Sí. Esto no lo escucharéis en ningún otro podcast, amigos. Solo aquí. Exclusiva. Rupert Dax en directo. Bueno, Julio, un gran abrazo, señor Rupert Dax. Gracias por estar aquí. De mi parte, otro. placer. Y hasta pronto, hasta muy pronto, amigo. Chao, chao. Hasta pronto. El amigo Rupert Dark con Rupert Dax con todos vosotros en un momento muy interesante, hablando de experiencia de usuario, hablando de tecnología, hablando de conexiones. Me decía, fijaos, me decía Catalin, creo que es Catalin, me decía, Converso, este es uno de los mejores directos que hay. Sí, pues estos 30 minutos de intervención de Rupert son para volverlos a escuchar. Pues amigos, llevamos una tarde interesante con dos directos y un segundo directo con. Un primer directo con el señor el holandés errante, a quien mandamos un cariñoso saludo. Y el amigo Domingo, que también estuvo. Y bueno. Y en este segundo directo, una participación estelar de Rupert Dax. No lo escucharéis en más sitios. ¿Queréis escuchar al señor Rupert Dax? El único sitio donde lo podéis escuchar es aquí. En Vidas en Red y. Y a lo mejor hace alguna aparición, pero muy ocasional. Muy interesante la reflexión de Rupert, un saludo. Saludos a Jonathan también, un gran saludo al hermano Jonathan, que ha estado luchando contra el fuego y contra una semana muy difícil que está habiendo en Chile con múltiples incendios. Y un incendio que ha llegado a las puertas de su casa. De verdad que nos alegramos. Saber que su familia está bien, que su hogar está bien y que ya parece que se está controlando este terrible incendio que asola Chile. Y gracias a todos los que estáis en el canal de Spreaker, Lazarus, Holandés, Henry, Maquiatánica, Músico Mick, toma ya, Catalin, Jado, M, bueno, Evalon también. Bueno, todos los que habéis estado, también estuve el señor Bato, Josemi, gracias por acompañarnos. De verdad, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos en este directo. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Hasta pronto.